que el mundo no alcanza a comprender. Dios es amor, nos brinda sus cuidados, alejando así el dolor. Y Él lo expresó al entregar a Jesús en sufrimientos y dolor. Lo hizo por nosotros para darnos el perdón y libertarnos para el reino de la luz. Lo hizo por nosotros para darnos el perdón y libertarnos para el reino de la luz. Enseñándonos a ser tal como Él es, y así poder hablar a los demás de su poder. Y Él lo expresó al entregar a Jesús en sufrimiento. Para darnos el perdón y libertarnos para el reino de la luz. Lo hizo por nosotros para darnos el perdón y libertarnos para el reino de la luz.